Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sino a ti. Gracias, Señor. Eres nuestra esperanza. Bendice la tierra con paz, bendice las naciones con tu paz. ¿A quién iremos sino a ti, Señor?